FM Reventada por Impacto 105.7, porque en algo debes creer. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Me olvidé de lo corta que es la vida, y ahora estoy condenado a vivir en soledad. Ya caí en la trampa de la mentira, porque el mundo perdió el rumbo y yo perdí mi lugar. Y en mi camino el castigo divino va desafiando mi destino. Gracias a Dios que no creo en nada. No he intentado culpa en mi religión. Gracias a Dios que me quema el alma y no para de la guerra al corazón. Me cansé de los ídolos quemados, porque ya no hay discurso que pueda elevar. Todos corren por llegar a ningún lado, y aunque viven engañados siempre van a conformar. Son promesas nunca cumplidas, que nadie me diga qué hacer. Buenos días a todos. Después de un largo, largo periodo, nuevamente podemos estar todos juntos. Lógicamente les debo una disculpa. Hace dos lunes se debió a un problema en la familia, un accidente doméstico realmente importante, y por ese motivo, corriendo con la gente afectada en el accidente, bueno, no pude hacerme cargo de esta hora. Ese fue el motivo realmente por el cual no pude estar entre ustedes. Afortunadamente llegué a avisar, y por eso el operador, como siempre, infaltable y de fierro, él explicó que no se podía hacer el programa, no dio los pormenores, lógicamente, pero bueno, se empezó a pasar temas musicales que comúnmente utilizo. El lunes anterior, como ustedes saben, fue el festejo de la fiesta patriótica de Revolución de Mayo. La escuela, de hecho, se encontraba cerrada. No pude acceder al estudio. También tenía que disculparme. No, esto no quiere decir que si la encontraba abierta podía hacer el programa. Me quería disculpar. Me habían convocado en la escuela para poder estar en el desfile. Yo soy docente. Y bueno, hay también un compromiso institucional, un compromiso ético con la casa de estudios, y por ese motivo, entonces los dejé un poco de lado, vamos a decirlo de esa manera, y por eso no pude estar. Que tenía idea de, aunque sea, explicarlo al aire y dejar uno de los programas que habíamos emitido anteriormente, que tenía que ser, que iba a ser Libertadores, pero bueno, no se dio la posibilidad. Pero bien, hoy, gracias a Dios, nos encontramos nuevamente al aire, y especialmente como se ha abierto la hora de hoy, vamos a tratar el tema la oración. O sea, hay todo un informe, un estudio sobre la oración. Vamos a abordar distintas partes, en principio definición, después los tipos y las partes de la oración, las distintas oraciones que existen dentro de los que son los tipos. También vamos a tocar el tema de qué postura física comúnmente se tiene para hacer una oración, ciertas formalidades que atañen a la oración, más allá de que cuando vino Cristo dejó muy en claro cómo tenía que ser la cuestión de las formalidades, algunas particularidades, algunos textos que tienen oraciones dentro, particularmente en la Biblia, y después algunas oraciones clásicas de las religiones abrámicas, y algo que se parece a una oración y podemos llegar a considerarlo una oración, que son los mantras, que está ligado más bien al budismo. Eso es lo que vamos a abordar en el día de hoy. Para poder tener otro tipo de comunicación conmigo, tenemos un celular. Ustedes pueden enviar mensajes 022 24 15 54 55 50. El de siempre, 022 24 15 54 55 50. Hay un correo electrónico si ustedes quieren llevar esta discusión a otros ámbitos, a otros medios. Entonces el correo electrónico es fmreventa@gmail.com. fmreventa@gmail.com. Gmail es el servidor de correo electrónico de Google. Hay una página web que tiene las grabaciones de los programas, que es www.ciberalfa.com.ar, www.ciberalfa.com.ar. Ciberalfa se escribe con Y en vez de I latina y PH en vez de F. Y tienen un blog, que lo tengo bastante olvidado, que es fmreventa.blogspot.com, fmreventa.blogspot.com. De esa manera ustedes pueden llegar a acceder a la información a través de este medio fantástico que es Internet, y pueden llegar a aquellos que me están conociendo recién ahora, poder darse una vuelta y ver otros temas que se han tratado. En otra oportunidad también he pedido el favor si lo podían grabar al programa. Desgraciadamente hubo dos casos que no se pudieron grabar. Uno fue el de los astros, que fue porque se había descompuesto una PC, entonces no se pudo hacer la grabación. Y en el otro de los casos era como que no se podía grabar, no sé, la máquina estaba muy ñañosa. Y después resulta que esta engualichada grababa. Hoy también, hoy antes de comenzar, era como que no quería reconocer el pendrive. Bueno, se había engualichado la máquina. Yo les puedo asegurar que en estas cuestiones de PC, hace 20 años que estoy, y yo siempre digo, a manera así de como un chiste, cuando Dios hizo al hombre es como que venía todo bien y ahí es como que se patinó. Cuando el hombre hizo a la máquina, a la PC, y es como que venía todo bien de todas las cosas que estaba creando. Y bueno, ahora tenemos estas condenadas que andan cuando ellas quieren. Y yo les puedo asegurar que si ustedes están apurados y quieren hacer algo en la PC, les puedo asegurar que algo de la máquina no va a funcionar. Eso se los aseguro en mis 20 años de profesión, pero como ahora se vuelve a utilizar el término, es fija, fija. Bien, vamos a pasar al tema de la definición de la oración. ¿Qué es la oración entonces? Bueno, surge también de ciertos vocablos hebreos, como tefilá, que significa oración, o salmo de alabanza en griego, desis, que significa súplica, oración, o proseuge, que también tiene que ver con oración o intercesión. Es decir, son viene, como nosotros sabemos, el hecho de lo que fue de transitar de estas concepciones a través de distintas culturas. También en esto tuvo mucho que ver el apóstol Pablo y sus viajes y poder llevar la religión a un lugar como fue Grecia. Entonces esto ha tenido otras connotaciones, ha llegado a lenguas de ese tipo, a lenguas latinas. Entonces a eso se debe que tienen ese significado esta palabra. ¿Pero qué es en definitiva la oración? Bien, es el esfuerzo de comunicarse con Dios o con la deidad o espíritu, ya sea para ofrecer pleitesía, hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y las emociones personales. Etimológicamente es una expresión oral, es decir, que debe expresarse de viva voz. La llamada oración mental, que solo se emite como un pensamiento por el orante, suele considerarse también válida. Las religiones suelen otorgar a la mera repetición unas palabras que pueden ser incluso en un idioma que el orante no entiende. En esto me refiero a cierto tipo de lenguas sagradas como el sánscrito, el hebreo, el griego, el latín, el árabe, o si no, a veces tiene que ver con los conceptos que son difíciles de entender también dentro del idioma. Esto pasa muchas veces cuando uno va a distintas iglesias, que siendo algunas, más que nada pasa con las cristianas, porque hay una diversidad muy grande, y tienen un modo lexical que los identifica. Entonces uno no puede entender el mensaje a fondo cuando están utilizando vocablos que son de un uso común entre lo que es esa comunidad. Y es necesario que les sea explicado. Y a esto se refiere este tipo de definición. Es decir, muchas veces se está orando y no se pudo entender ese mensaje que se ha emitido. Bien, esto básicamente es, ¿qué es una oración? La oración, de hecho, tiene partes. Nosotros vamos a abordar distintos casos de las partes. Y depende, lógicamente, de la religión. Puede ser de diferentes formas. Puede ser una oración simple, es decir, una simple devoción o práctica piadosa, que el orante puede hacer privada o públicamente, individual o colectivamente, en una circunstancia especial o no. Una parte de un rito puede ser también, ya que se puede recitar, o lo recita el oficiante o toda la comunidad, como puede ser en una misa. El famoso Padre Nuestro es uno de los casos. O también una obligación en sí misma, como en el caso del Islam, que tiene diversas oraciones. La oración musulmana. Vamos a orar, vamos a tratar el tema de la oración musulmana. Es muy particular, seguramente. La oración musulmana tiene la particularidad de ser obligatoria y es el segundo de los cinco pilares del Islam. Se denomina namaz o salat, que en castellano tradicional significa asalá, y más o menos la traducción en árabe es salat, que significa plegaria o acto de devoción, y se practica cinco veces al día. Y ahora discúlpenme ustedes si hay algún oyente que conoce un poco más del tema. A mí lógicamente no me va a salir mucho el tema de las traducciones o de las pronunciaciones o de la fonética que tiene que ver con cada una de estas oraciones, pero vamos a abordarlas. En este caso voy a nombrar seis, porque también hay una como una séptima que depende de un día, y ahora vamos a ver cómo es esta cuestión. La primera oración se llama Fajr y es una o hasta una hora, cinco horas antes de la salida del sol. Es decir, una oración o hasta una oración, cinco horas antes de la salida del sol. La otra es el Sob, que es a la salida del sol, justamente. La tercera es Duhur, un poco después del mediodía, que esta es reemplazada. Ahora vamos a ver cómo es esa cuestión. La otra es Asr, que es en la tarde. Maghrib, que es después de la puesta de sol. Isha, que es son cinco horas después de la puesta de sol hasta la oración de Fajr. Es decir, es en ese lapso en que se da la puesta de sol, uno tiene un tiempo como para hacer la oración. Quiero volver a aclarar, porque esto también se me hace un poco difícil a mí de entender. que el Fajr tiene esa particularidad, ¿no? Antes de la puesta de sol, bueno, tiene un tiempo determinado para poder hacer esa oración. Hay una oración que se llama Shumua, que es una oración, o también Asalá, que es en la traducción, que se celebra todos los viernes, poco después del mediodía, y reemplaza justamente a la Duhr. En el caso de estas oraciones, si bien son, en esta particularmente, son obligatorias, si una persona está muy enferma, no por el impedimento que le da esa cuestión, no tiene por qué acercarse a orar, en especial a la Meca, ¿no? Porque ahora vamos a ver qué relación tiene la Meca con las oraciones, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a abordar el tema del budismo. La práctica de la meditación, fundamental para el budismo, puede ser considerada en sí misma una forma de oración y viceversa. La cuestión acá también es muy delicada. No es una oración en sí, pero es similar, se parece. Y cuando abordemos el tema de mantra van a ver que es muy similar. Y por eso también yo decidí abordarlo, más allá de los textos que estuve investigando. Me pareció pertinente porque es una manera también. Y orar también es una forma de meditar. Bueno, puede entenderse como formas de oración budista la repetición de mantras, o el mero hecho de dar vueltas en un molino de oraciones. Yo esto lo comparaba con la cuestión de lo que es el rezo del rosario. Es algo similar, ¿no? Hay varios mantras o varios rezos que pueden concatenarse y entonces termina pareciéndose a lo que en el catolicismo es el ruego del rosario. ¿Qué es un mantra en realidad? Vamos a abordar esta cuestión. Se conoce también con la traducción de Devanagari, y es una palabra de origen sánscrito que está formada por los términos Manaha y Trayate, que se traduce mente y liberación. De ahí que se dice que un mantra es un instrumento para liberar la mente del flujo constante de pensamientos que a uno lo confunden. Un mantra puede ser una sílaba, y ya vamos a ver qué es la sílaba Om. O muchas veces en el chiste se hace que uno está meditando. En realidad es parte de un mantra y lo que vendría a entenderse como parte de una oración. Una palabra o una frase o un texto largo, que al ser recitado y repetido, va llevando a la persona a un estado de profunda concentración. El budismo tibetano, en el budismo tibetano, cada mantra se considera el sonido correspondiente de un cierto aspecto de iluminación, y se recita para identificarse con un aspecto de la mente iluminada. Por ejemplo, el conocido Om Mani Padme Hum corresponde a la compasión y se traduce como O joya en el loto, siendo originalmente el célebre mantra Om, el símbolo sonoro correspondiente de Brahman, aunque tal mantra pasó a ser parte de la célebre frase budista. Según la traducción budista polibetana, un mantra no tiene efecto completo si la palabra de su recitación no es supervisada y autorizada por un maestro competente. Este maestro competente se conoce con el nombre de Lama, en el caso de la traducción tibetana, o Guru, en la traducción del sánscrito. Responsable a su vez por un linaje de maestros, que, en el caso del budismo, debe remontarse hasta el Buda, no necesariamente el Buda histórico. Según el budismo, además de recitarse, un mantra se puede escribir en determinados lugares para beneficiarnos con su influencia espiritual. El mantra, o Gayatri, de 24 sílabas, es la oración más reverenciada del hinduismo. Los brahmanas lo recitan mentalmente momentos antes del amanecer y durante el atardecer. Observen ustedes qué particularidades también nos trae de Oriente, y en especial este tipo de religión, la budista, y cómo también fue haciendo invasiones culturales, y entre otras religiones también cómo se fue enriqueciendo, y culturalmente hoy tenemos lo que es el famoso mantra. Al final de la emisión justamente vamos a ver si podemos recitar un mantra para ver de qué se trata.